Ahora le voy a hacer paisaje urbano número uno. Floreciendo de luz los focos de los autos, mientras un patucú le sangra al cruel asfalto. Regresa ya el jumeche abrazado a su guitarra, y algún carajorechi por entre la chatarra se asoma tan viril que asusta a aquellas monjas y a beatas de civil que sueltan las lisonjas como caños de escapes metidos a las motos, suplicando los tapen antes que el cielo moto, antes que desde el norte lluevan escorpiones y montones de personas hagan cola para irse donde piensan que todo funciona, antes de que sean fantasmas quienes vayan al volante y antes de que el asma y cataratas de elefantes nos aplasten de manera poco elegante. Capiguara infante y cocodrilo, colgados de árboles gigantes, van tejiendo el hilo. En la noche inmensa, hecha de ladrillo, y angustiados niños, calando el gatillo, la caricia sutil de aquel tractor lascivo, abriendo el surco añil, placiente y compasivo, goteando en el frío fierro su guapurú jugoso, al maullido de un perro informático y mozo, cibernético y nervioso, problemático y odioso.